Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Es muy probable que algún día te hayas sentido pesado después de comer o dormido mal después de una comida sencilla. Bueno, pues, la trofología se basa en el Ayurveda y es una corriente hindú que utiliza la alimentación para sanar. Todavía no está aprobada como ciencia y su objetivo es enseñarnos la forma de mezclar los alimentos para obtener el mejor aprovechamiento de ellos. La trofología nos enseña cómo preparar y combinar todos los insumos a fin de alcanzar ese óptimo estado de salud y bienestar. De acuerdo con ella, las enfermedades entran directamente por nuestra boca a través de alimentos y también de la misma manera se curan. Esta se considera una novedosa rama de la nutrición en la que investiga precisamente esto. A fin de sanar, la trofología considera que es necesaria una óptima regeneración del organismo y su dieta se basa en granos, semillas, verduras y frutas alcalinas, a través de cuya combinación se da el ambiente óptimo en el estómago para la correcta digestión. Maneja conceptos como regeneración celular, de acuerdo con la cual la capacidad de tu cuerpo para regenerarse es de 3 meses aproximadamente, lo cual quiere decir que la mayoría de tus condiciones degenerativas de salud se eliminan en este lapso de tiempo a través de una adecuada nutrición. La trofología afirma que el ser humano necesita consumir hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, pero, a diferencia de otras dietas, la importancia está en la manera en que los mezclamos para evitar trastornos digestivos. Bueno, de acuerdo con la opinión de Liliana Ibarra, licenciada en dietética y nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, lo ideal es modificar nuestros hábitos alimenticios para aprender a comer de manera sana y balanceada. Lilian dice que la trofología, que aún no ha sido aprobada como ciencia, puede prestarse a charlatanería y nos orienta. Si decides llevar este tipo de alimentación, consulta con el Instituto Nacional de Trofología en Monterrey, Nuevo León. Ellos cuentan con especialistas que nos pueden orientar. Si decides llevar este tipo de alimentación, consulta con algún experto en este tema. De acuerdo con el trabajo del Dr. Herbert Shelton, terapeuta nutricional en Estados Unidos, hay que cuidar mucho la forma en que cuidamos los alimentos. Y nos recomienda evitar lo siguiente. Proteína y fécula. Esta es la peor combinación, sin embargo, la más frecuente. Por ejemplo, hamburguesa con papas. En este tipo de combinación, la digestión de la fécula prosigue en el estómago, lo cual impide que la proteína sea digerida. Después hay que evitar proteína con proteína. Diferentes tipos de proteínas, tienen por ejemplo carne y pescado, tienen diferentes tiempos digestivos. La acción de las enzimas sobre la leche, por ejemplo, se realiza durante la última hora de la digestión, la de la carne durante la primera hora y el huevo en la mitad de la digestión. Así que es mejor una proteína nada más mezclado con verduras. Después evita proteína y ácido, es decir, si desayunas huevo con jugo de naranja, lograrás que los alimentos ácidos inhiban la enzima que digiere las proteínas. Y por último, al comer y beber a la vez, el líquido diluye los jugos gástricos, lo cual dificultará enormemente la digestión y si esta está además fría, contrae los músculos del conducto digestivo. Así que como vimos, una buena correcta combinación de alimentos es importante para la buena digestión. Saber combinar nutrientes es en definitiva una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.